imaginás una cadena de puntos de venta distribuidos por todo el país en cada lugar donde hubiera una cooperativa? ¿Te imaginás que en estos puntos de venta se ofrecieran miles de productos de cientos de cooperativas y la producción de organizaciones, productores y emprendedores del lugar? ¿Te imaginás que sean tantas las cooperativas que se suman que la cantidad y diversidad de productos es tal que podamos cubrir todo lo necesario y lo que no tengamos podamos producirlo? ¿Te imaginás que los consumidores de cada localidad se asocian y comienzan a organizarse para lograr que los precios de los puntos de venta bajen y así ser parte de la cadena? ¿Te imaginas que la producción y el consumo tengan tal volumen que permita organizar un sistema de logística cooperativo que baje los costos de distribución? ¿Te imaginas? Red Nacional de Alimentos Cooperativos. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. La fuerza del monte. Cooperativa Villaraba y una radio muchas voces presentan Alimentos de Acá. Micros de soberanía alimentaria en las sierras de Córdoba. Conducción, Federico Fumiato. Producción, Virginia Ali. La fuerza del monte es mi alimento. Lo que respira la tierra es lo que siento. Nos cría la luna y nos amontona el viento. Somos hermanos por lo que llevamos dentro. El debate sobre la producción y los mercados alimentarios cobra protagonismo y adhesión como reacción al sentimiento de pérdida de control e identidad de los alimentos que producimos y consumimos, causado por una concentración acelerada del sector agroalimentario en un puñado de empresas multinacionales que nos dicen, imponen qué comer, cuándo y dónde, amenazando a la vez un punto fundamental de las sociedades humanas, su cultura e identidad propia, así como la vida de sus poblaciones rurales. Como lo hemos visto en otros capítulos, tienen algunas características comunes. Brindan espacios de comercialización a unidades productivas que ven limitada su participación en mercados tradicionales y son expulsados de ellos. Generan puestos de trabajo, promueven el trabajo en red y los principios de la economía popular y solidaria. Garantizan precios justos. Tejen puentes entre la producción y el consumo. Fomentan el consumo responsable en armonía con la naturaleza. Promueven una alimentación sana, saludable y soberana. Fomentan el desarrollo de la producción local. Promueven la transformación de las desigualdades y violencias de género. César Carballo, Movimiento de Trabajadores Excluidos. Multiespacio La Minga, Charbonnier. Norte de Punilla, Sierras de Córdoba. Mi nombre es César Carballo, soy de Charbonnier. De formación soy ingeniero agrónomo con orientación, con especialización en agroecología y siempre vinculado a la producción familiar y a la búsqueda de respuestas para la producción familiar. Y pensando en la producción de alimentos sanos y en la soberanía alimentaria. Creo que esos ejes son como que los que orientan siempre hacia donde uno va. Y bueno, hago parte de La Minga, de un colectivo de vecinos y vecinas de Charbonnier. Se llama La Minga Multiespacio, que surge el 8 de marzo del 2021, inauguramos el espacio. Está sobre la ruta nacional 38, en el kilómetro 92.5, por si andan, se pueden dar una vuelta. Surge a través de... Primero surge como una idea de encontrar un espacio de encuentro y un espacio donde ocurran múltiples cosas que vayan de la mano de las necesidades que hay en la zona, en el pueblo, sobre todo. Por eso le pusimos multiespacio, porque para muchos productores y productoras de la zona buscar un espacio de comercialización de su producción, un espacio de transformación, ¿no? De esa materia prima en alimento o transformarlo en conservas, en lo que sea. Y a la vez también un espacio donde artistas del pueblo, músicos o bueno, ceramistas, distintas actividades que tienen que ver con el arte, también tengan un espacio donde trabajar, donde dar sus talleres, donde exponer, donde tener un espacio de reunión. Así que, bueno, por eso le pusimos multiespacio, porque ocurren como varias cosas. Alimentos de acá. Micros de soberanía alimentaria en las sierras de Córdoba. La soberanía alimentaria es una contrapropuesta al paradigma neoliberal dominante que funda la seguridad alimentaria en la agricultura industrial de gran escala y en el comercio liberalizado de productos agrícolas basado en la teoría de las ventajas comparativas. En relación a la soberanía alimentaria, bueno, creemos, consideramos que nuestro aporte y nuestro horizonte, si quiere, viene de la mano de la producción en el pueblo. Una comuna rural, ¿no? Y toda la zona siempre, históricamente, fue una zona de producción. De producción fundamentalmente lo que tiene que ver con ganados menores, o sea, cabras, ovejas, aves de corral. Algunos tienen vacas, sí, y muy poca horticultura en estos últimos años porque las condiciones climáticas no colaboran, digamos. Hay un crecimiento demográfico muy grande en el pueblo y hay escasez de agua. Antes, 50 años atrás, sí, quienes vivían en ese momento cuentan de los grandes lugares de producción, digamos, de producción más que nada de verduras, ¿no? De hortalizas, frutales. Entonces, es una zona productiva históricamente y en la actualidad también es productiva, pero en los últimos años y agravado por la pandemia, creo que siempre quedó relegada esa producción, digamos, como muy a la suerte de que cada productor, cada productora pudiera rebuscárselas para seguir produciendo, ver dónde vender, ver dónde comprar, ver quién le pueda llevar la mercadería a algún otro pueblo, aprovechar la época de turismo para vender, muchas veces a precios muy baratos, con tal de poder sacar la producción del campo. Y en relación a esta problemática, en La Minga, junto con algunos productores, pensamos en abrir un espacio de comercialización que le dé un espacio a la producción local, ya sea de huevos, de miel, de verduras, derivados de lácteos de la cabra, como queso, como dulce de leche, quesillo. Varias producciones locales que ahora tienen un punto de venta, donde el productor tiene un punto de venta directo con el consumidor. Entonces nosotros creemos que el aporte de la soberanía alimentaria está en entender que hay producción de alimentos en el lugar, hay que consumir productos locales, porque eso fortalece la comunidad y dinamiza la economía del lugar. Y el consumidor también tiene la posibilidad de comprar a un precio justo un alimento de calidad. La soberanía alimentaria es una nueva forma de entender la agricultura, el papel de la alimentación en la vida rural y el vínculo entre el campo y la ciudad. Es tanto un proyecto ecológico como una alternativa económica y social. Y su objetivo es luchar contra los problemas de hambre y desnutrición y a la vez promover el desarrollo rural, el respeto al medio ambiente y medios de vida sostenible. En la filosofía de la soberanía alimentaria, los productos agrícolas no pueden ser considerados como mercancías. Por una parte, porque la agricultura satisface una necesidad y un derecho fundamentales. Y por otra, porque la agricultura, que es multifuncional, no solo produce bienes materiales y materias primas, sino también bienes inmateriales de clase ecológica y cultural estrechamente relacionados con el territorio. En la pandemia se vio mucho en Charo que al no haber transporte público y no todo el mundo tiene movilidad propia, casi todo el pueblo quedó a merced de los almacenes, digamos, o el almacén del pueblo y a merced de lo que se vende ahí. Es una situación crítica económicamente, las familias se endeudaron o bueno, empezó a haber problemas económicos porque El lugar donde comprar era uno y era precios caros. Entonces no hay un precio justo por el alimento que se consume. Entonces la tiendita de la Minga, que funciona los sábados con la producción fresca, toda la semana con la producción más en conserva. Nada, es un espacio de encuentro, un espacio súper enriquecedor porque de alguna manera la dinámica de la feria está y donde productores venden a precio accesible y justo para ellos y consumidores compramos precio justo y alimento de calidad. Y el aspecto más relevante de la soberanía alimentaria es poner en valor la producción familiar local, porque si no la identificamos y no la vemos, desaparece. Y si desaparece, quedamos a merced del alimento procesado y del alimento que no es de calidad. Por favor, concédeme lo que más quiero. Mago del monte, río de miel. Mago del monte, río. Esto fue Alimentos de Acá, micros de soberanía alimentaria en las sierras de Córdoba. Escucha lo que hacen. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones. Bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.